Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isis Arcila y... Anthony Juárez. Y qué placer tenerte aquí otra vez en este nuevo podcast Rebobinado. Vamos a estar hablando de varias cositas interesantes. Primero, por supuesto, las efemérides del metal. Posteriormente estaremos hablando un poco sobre lo que es el festival Download. Luego hablaremos un poco de lo que es el disco Insigne, que trae varios himnos de la banda Megadeth con su disco Countdown to Destruction. Y por último hablaremos respecto a lo que es la gran banda Deftones. Sí, así es, cosa que me corresponde a mí. Y de hecho, fíjate que te voy a hacer dar un dato curioso aquí de respecto a mi vida con Deftones. Ajá. Las veces que he puesto la música de Deathstone por ahí, sabemos cómo es la estrategia, vamos a ponerlo de esa forma, de canto de Chino Moreno, ¿no? Entonces, por lo general Chino Moreno tiene un estilo muy, muy, que muchas veces amigos y panas y amigas me han dicho que es orgásmico. Ya. Porque entonces, oye, pero pareciera que estuviesen tirando. Yo, epa, no, ¿qué pasa? Es música, ¿no? Pero ya va, pero que estás colocando esto. Yo, siempre sigue por pasar eso con Deathstone. No sé en tu punto de vista, en tu grupo, pero me ha pasado varias veces, sobre todo, bueno, con personas que no son muy adeptas al metal, pues. Yo lo veía como melancolía, como tristeza. Ahora, la parte orgásmica no había llegado. La gente es una cosa seria. Ustedes son una cosa seria. ¿Qué pensamientos? No, definitivamente, qué mente. Así que bueno, eso se lo digo a mis amigos y amigas y gente por ahí que me he encontrado, sinceramente. Así es, muchachos. Y bueno, comenzamos entonces con las efemérides del metal. El lunes 15 de agosto del año 1995 tenemos el lanzamiento del disco de Garbage, que lleva el mismo nombre, Garbage. ¿Sabes que este disco fue lanzado después de haber sido a inicios de año lanzado varios, ¿cómo se le diría?, singles promocionales, donde Stupid Gear fue la punta del iceberg y ahí fue donde todo el mundo dijo disco, disco, disco, y ahí definitivamente hicieron lanzar el disco. Y bueno, el boom completo fue con el álbum, debido a ese, tú sabes, inicio, ese precalentamiento para las masas que ya estaban pidiendo más y más de los singles de Garbage. Es que de hecho la banda Garbage es una de mis bandas favoritas de los años 90 y de todas, en todos los sentidos. Fue reunida como, no sé, para probar. Y entonces ellos ni siquiera sabían qué nombre colocarle a la banda y decidieron colocarle Garbage, que significa en inglés basura. En español, perdón, basura. Entonces yo dije, ah, se fue. Entonces, el baterista, que si mal no recuerdo, él dijo que garbage, basura, no sé, lo que sea, así, o sea, en términos de nosotros como conversando, y resulta que, bueno, se quedó garbage, y lo que tú dices, comenzó la gente, epa, pero graben un disco, pero fórmense como banda, tómenselo en serio, y bueno, se lo tomaron en serio, y ahí está, garbage. Entonces, tenemos que para el lunes, hoy no, sería el día lunes. Es la fecha como tal de este lanzamiento. El martes 16 de agosto de 1985 tenemos el lanzamiento del disco I Am The Night de Pantera. Oye, este disco es el tercer disco de la banda cuando fue su época glam. De por sí es un disco de culto. 25.000 copias solamente se vendieron y ya no se consiguen. He estado escarbando por allí, no sé si en YouTube, de verdad, no sé, no estoy seguro, pero lo que es lo que tenemos por aquí o lo que usamos generalmente es Spotify, no aparece este disco. Entonces está excomulgado de la vida. Entonces esto es una joya para el que lo mantenga o lo tenga todavía por allí. No puede ser, pero ¿por qué razón? ¿Por qué no está ni siquiera en Spotify? Quién sabe, me imagino que querrá mantener su estilo power metal que los definía en vez del estilo glam. Más que todo se debe a la entrada de Phil Anselmo cuando cambia el estilo. Claro, de hecho, no sé si nuestros escuchas saben que Phil Anselmo fue el vocalista que marcó un antes y un después respecto al canto del power metal y todo lo que tiene que ver con este estilo que marcó Pantera. Ese limpio gutural desgarrado. Y agresivo, que antes no hacían los vocalistas, pues lo marcó Phil Anselmo. Y a partir de ahí, bueno, el coñazo de bandas y todos los vocalistas empezaron a cantar como Phil Anselmo ya. Exacto, esa fue la gran herencia de nuestro queridísimo Phil Anselmo. Exacto. El miércoles 17 de agosto del 2007 tenemos el lanzamiento del disco Live in Moscú de Stone Sour. El 17 de agosto, pero de 1988, el lanzamiento del single Sweet Shadow Mind de Guns N' Roses. El 17 de agosto de 1977, nacimiento de Tarja Turunen, nuestra queridísima Tarja, la que fue vocalista de Nightwish. Jueves 18 de agosto de 1998, lanzamiento del disco Follow the Leader, Korn. Follow the Leader. No, ese chiste es malo, por favor. El 18 de agosto, pero del 2002, tenemos el lanzamiento del disco Bizarre Festival 2002 de Puddle of the Mood. Agoto acá, banda que no había escuchado, que escuché recientemente y la recomiendo de verdad. No se caigan para atrás, por favor. No, sean como condoritos. Tiene la esencia del 90 y del 2000, es genial. Uf, legadísimo. Luego tenemos el día viernes, 18 de agosto de 1992, el nacimiento de Frances Bean Cobain, hija de nuestro queridísimo y extrañadísimo, y bueno, de nuestro queridísimo Kurt Cobain. Ustedes saben la historia de Nirvana, así que bueno. Y pasamos entonces, o finalizamos, con las efemérides de 20 de agosto de 1970. Nacimiento de Fred Durst, cantante de Limp Bizkit. ¿Te gustaba Limp Bizkit? ¿O te gusta? Los dos primeros discos. Ok. Los dos primeros discos. Del resto sí me separé un poco de Limp Bizkit. Había que escuchar nuevo material. Se han estado reuniendo de nuevo. Hay que ver qué han hecho. Sí, hay que ver. Aparte que, bueno, nadie puede negar el éxito súper rotundo que tuvo Limp Bizkit con ese tema tan súper pegado de Lucky y todo. O sea, ¿quién no escucha ese tema? O sea, hasta gente que no le gusta rock conoce este tema de Limp Bizkit. Uno de los primeros que estuvo en el top 10 de MTV en esa época noventera. Finales del 90. Ajá, finales del 90. Finales del 90. Y el 20 de agosto de 1966, para finalizar con las efemérides, el nacimiento de Dean Van Darrell, el guitarrista de Pantera. Todos sabemos quién era él, uno de los fundadores de Pantera, y que lamentablemente, bueno, fue asesinado en un concierto en vivo, bueno, al estilo de quien mató a John Lennon. En ese tipo de cosas es interesante analizar, ¿ya? Pues podríamos hacer un tema acerca de eso, de qué tan llega la locura o la psique del ser humano el hecho de que una persona odie o adore tanto a un artista que quiera asesinarlo. Tomar su vida. Ajá. Ser parte de la fama de él y ser parte de la historia por ser la persona que lo asesinó. ¿Será? ¿De verdad? ¿Será? Y bueno, a partir de entonces de este lamentable asesinato del guitarrista de Pantera, pues comenzaron en los conciertos a tener mucho más seguridad. Con el tema de los artistas, con el tema de, bueno, la seguridad en general, de que las fans no se acerquen tanto a los artistas, pese a que, bueno, que ellos sí quieren, pero pasan estas cosas. Y el tema del cateo, en cuanto a las armas, en cuanto a todo eso, bueno, que nosotros hemos pasado por varias veces cuando vamos a conciertos, que bueno, que si llevas alquito punzo penetrante te lo quitan. Es correcto, tanto por la seguridad del público como también la de los artistas. Rebobinado conciertos. Muy bien, para lo que vamos a tener ahora es el festival Don't Know It. Sabemos que lo que es el final de la primavera y el inicio del verano en Europa, arrancan los festivales. Los más conocidos son Donington, Don't Know It, y hace poco que tuvimos, que fue el más grande, el Hellfest. En su edición correspondiente a esta fecha, el Don't Know It fue prácticamente la apertura después de ese momento de pospandemia. La gente tuvo la oportunidad de reunirse y compartir para poder disfrutar de una gran diversidad de bandas que, por supuesto, repitieron algunas, otras no, en el ya deseado Hellfest. Pero para conocer un poco más este festival, ¿ya me ibas a decir algo? No tengo que interrumpir, pero iba a comentar o acotar que hace poco se llevó a cabo el Wacken de este año. Y bueno, las personas que quisieron ir este año al Wacken, bueno, se quedaron llorando para el próximo año, esperando también, porque ya estaban las entradas del año pasado, perdón, del 2019 como tal. Y bueno, las poquitas que, entre comillas, vendieron, ya estaban súper agotadas. Y ya, listo. Bueno, esperemos que entonces las bandas sean las mismas o, bueno, que superen las expectativas. Sería muy mal que vayas a ver tu banda preferida y no esté el año que viene. Así es. Bueno, para conocer un poco este festival tenemos que saber que es un festival que comenzó del estilo hard rock. La idea era llevarlo 3 días y cada año. cerca del festival del Donington Park, el mismo que ha hospedado festivales como el Monster of Rock, que ya posteriormente haremos un estudio o un análisis, vale. Y lo que es el Lost Fest. Se realiza al final de la primavera y es organizado por Live Nation. Normalmente se lleva a cabo en el mes de junio. Como dije anteriormente, es la fecha propicia para lo que es el verano y para el inicio de los festivales en Europa. En la edición del 2003, que fue la primera, hizo como cabeza de cartel Iron Maiden y Limp Bizkit. Pero posteriormente Limp Bizkit fue sacado en su lugar y se colocó Audioslave. Me parece mucho mejor. Metallica intentó colarse entre los cabezas de cartel, pero no pudieron hacerlo ya que lo era en el Reading Festival de ese año. Aún así tocaron en el segundo escenario. Metallica siempre presente en todos los eventos. En la edición del 2004 fue añadido otro escenario festival, llevando al total de 3. Estuvo presente 62 bandas y tocaron en 2 días. Otra particularidad fue que en esta fecha el Dolph Festival fue llevado al parque de Glasgow. Esto fue el Green en Glasgow varios días antes del evento del Donington. Esto ya sería el festival que llevaría un poco más a Inglaterra y trascender un poco sus, no sé, estados, provincias y hacerlo en Escocia. En estos días que duró el festival se marcó como cabeza de cartel Metallica y Linkin Park. El Dual Dual Scotland o Escocia también vio la presentación de la banda de Gales Lost Prophets, quienes fueron los únicos del evento que no tocaron en Donington. Luego tenemos la edición del 2005, que fue llevado a cabo en el Donington Park del 10 al 12 de junio de 2005. Este festival fue diferente a los otros, ya que el sábado fue nombrado especial, adivina cómo, como un Ozzfest del 2005. O sea que aquí tuvimos aquí una buena combinación de elementos tanto europeos como americanos. Exacto, brutal. La edición del 2006 del Dollar Festival se hizo los días 9 y 10 y 11 de junio. El Donnua 2006 fue el festival más vendido de todos en Inglaterra. Es decir, que no le ganó el Donington, no le ganó el Monster, no le ganó el Hellfest, ningún otro. Fue el más favorecido. Y hubo una particularidad muy interesante. En esta fecha, la presentación de Korn tuvo un gran altibajo. Fue la situación de Jonathan Davis. No pudo cantar. Ah, ya recuerdo eso. En ese momento, la banda se reunió y los integrantes de Korn plantearon su situación. Pero hubo algo de lealtad entre bandas y surgió esta solución. Para que no perdiera el espectáculo Korn, participaron invitados como Corey Taylor de Slipknot, Desfafara de Devil Driver, Jess Hasek de Teen Years, Benguy Whip de Skindred, M. Shadows de Avenged Sevenfold y Mary Heffis de Tribune como vocalista para poder cantar las canciones de Korn en ese festival. Ya para el 2007, el Download Festival se llevó a cabo el 8 y el 10 de junio de 2007. Las tres bandas cabeza de cartel del festival fueron, escucha esto y opina, My Chemical Romance, Linkin Park y Iron Maiden. Genial, eso es lo que quería escuchar. ¿Por qué? El anuncio de My Chemical Romance, explícame eso. Como cabeza de cartel decepcionó a los fans, ya que ellos consideraban que debía ser una banda mucho más pesada. Claro, porque, o sea, a ver, vamos a explicar acá con los fans de My Chemical Romance, en especial a mi pareja, porque no es, no tiene tanto cabida un festival de esta magnitud como este metal pesado, heavy metal y todos los géneros que nosotros siempre estamos acostumbrados a escuchar allá en Europa. Y los que estamos acostumbrados a ver allá en Europa con este tipo de festivales que te brindan. Entonces, My Chemical Romance, como cabeza de cartel, es muy raro. No, todavía no. Limp Bizkit. Todavía Limp Bizkit, exactamente. Pero bueno, la queja se hizo escuchar y bueno, se tomó en cuenta para lo que van a ser las ediciones futuras del festival. Para esta fecha también se anunció nuevos nombres de un segundo y tercer escenario: el Dave Darrell Stage para las bandas nuevas y el Tubor Stage para otro tipo de bandas. Y posteriormente, las demás ediciones siguieron demostrando lo que fue la evolución, el desarrollo, la consolidación de este gran festival, que a pesar de tener otros que se realizan en otras partes, como el Hellfest en lo que es Francia, tenemos en Alemania el que comentó anteriormente Isis, que viene siendo el Wacken, sigue siendo también parte esencial de los festivales en el verano europeo. Entonces, después de respirar, Anthony Varez, vamos a comenzar a hablar. Súper interesante lo del festival de pana que sí. y el dato curioso de... Bueno, ya no vamos a hablar de eso porque si no por ahí se ve una persona, a lo mejor se ofende. So. Vamos entonces a hablar acerca del disco de Megadeth. Rebobinado disco. Disco y banda que me gusta muchísimo. Después conversamos acerca de siempre la disputa que hacen los fans entre quién es mejor, si Megadeth o Metallica, y etc. Claro, para ello vamos a tener la opinión del guitarrista que tenemos hoy invitados. Vamos a preguntarle a Marcos García, guitarrista de Horus, ¿qué opinión tiene sobre Megadeth? Saludos amigos de Rebobinados, les habla Marcos García, guitarrista de la banda Horus, y hoy quiero hablarles acerca de una joya del metal, el quinto álbum de estudio de la banda Megadeth, Countdown to Extinction. Luego de que sacaran en el 90 ese trabajo previo, ese discazo Rust in Peace que estaba full de agresividad y riff muy rápidos, este mismo cuarteto, 2 años después, parieron esta joya que, en mi humilde opinión, viene a representar un punto de inflexión artística para esta banda, todo por el giro que le dieron a las composiciones. Temas como el que está sonando, Foreclosure of a Dream, Sweating Bullets, Skin on My Teeth, esos son ejemplos de temas que son relajados pero que están cargados de potencia y con letras full de contenido interesante y actual. Les puedo compartir que tuve el placer de presenciar en vivo el lanzamiento mundial de este disco el 14 de julio del año 92 y puedo asegurarles que fue una experiencia que es inolvidable. En conclusión, este álbum forma parte de la oleada de grandes producciones dentro de la escena del metal que nos dejó la década de los 90 y que seguro permanecerá en el tiempo como joyas del rock and roll. ¡Saludos! Claro, y tendremos para hoy la opinión del ex guitarrista de la banda Goetia, William Franco, gran fan de Megadeth, a ver qué nos dice y nos da una opinión acerca de lo que es este disco Countdown to Extinction, lo que impactó en su vida y su opinión al respecto del álbum. Dinos William. William es un gran amigo y de hecho es el host acá de Rebobinado, esa voz que ustedes escuchan. Ese es William. Bueno, el Countdown to Extinction sin duda en mi vida marcó un antes y un después en lo que es el gusto por la música, por el metal. Pues yo venía en aquel entonces, fue por los 90, no sé exactamente en qué año fue, pero en aquel tiempo pues yo pensaba que lo más fuerte y lo más pesado que existía era Guns N' Roses. Entonces vino un amigo mío pues y puso de repente, pone un disco allí de un tío que sale en la portada todo flacucho volando, y yo dije, ¿qué es esto? Y me pone, recuerdo que la primera canción que puso fue Sweating Bullets, y yo quedé pues fascinado. Es que fascinado ni siquiera cerca queda la palabra. Yo dije, ¿qué es esto, Dios? Y entonces a partir de allí pues yo le dije, déjame el disco. En aquel tiempo era el CD, déjame el CD. No, déjame el CD. Y pues recuerdo muy bien que Skin on My Teeth fue la primera canción ya del disco como tal. Empecé a escucharlo todo. Y fue, yo creo que una semana o un mes, algo así completo, que lo único que hacía era escuchar ese disco una y otra vez. El disco a mí me parece pues excelente. Es uno de los mejores que tiene Megadeth en toda su discografía. Y en mi caso, pues sin duda es mucho más especial, porque marcó una nueva etapa de gustos musicales, y a partir de allí pues digamos que conocí el metal verdaderamente fuerte. Por supuesto, escuché cosas mucho más fuertes en el futuro, pero ese fue el disco sin duda que marcó un antes y un después en mis gustos por el metal. Venía de escuchar Guns N' Roses, que era lo más pesado que yo escuchaba, y a lo mejor que si Green Day, cosas así, pero no era nada hasta que escuché Megadeth Countdown to Extinction. Sin duda un disco para mí fenomenal. Muy bien, para hablar de este disco, sabemos que fue el quinto álbum de la banda y fue lanzado al mercado el 14 de julio de 1992. Este disco ya contiene prácticamente himnos como Symphony of Destruction, no, no hay nada menos, Skin in My Teeth, Sweating Bullets, Floricross of Dream. es considerado un disco diferente, porque en comparación con el Rust in Peace, tenemos que este disco no es tan elaborado, no es tan complejo, es un poco más sencillo, las guitarras son un poco más secas, más entrecortadas, no hay solos tan agresivos o veloces, y por ello es categorizado como una evolución del Rust in Peace. Hay que tomar en cuenta que este disco fue considerado como uno de los álbumes que ingresó en la Billboard del la posición 200, llegando al número 2 en ese año. Al número 2 se me acaba de encrispar el cuerpo. Ese dato no lo sabía yo. Al número 2. Al número 2. ¡Wow! Este wow. Es un bueno, gran... Es que me lo creo perfectamente. Ese disco es arrechísimo, yo lo tengo aquí en físico. De hecho, William me lo regaló. Ah, bueno, excelente. Muy bien, la historia que te iba a comentar era sobre dos cosas sobre el disco del Call of Distinction. Una fue que lamentablemente, a pesar del ego de Mustaine por su competencia con Metallica, este fue el año en que salió el álbum negro de Metallica. Ah, esto fue un golpe. Oh, sí, ya recordé eso. Fue golpe claro. Muy duro para Mustaine. Claro, ya recordé eso. Sin embargo, dejó una gran marca y claro, con eso reunió en sus filas más seguidores de lo que es la banda de Megadeth. Y otro detalle actual es que existió una remasterización del 2004, pero posteriormente hubo muchas más remasterizaciones en las cuales constó en generalmente subir volúmenes, guitarras, bajos, baterías. Todo esto fue a cargo de Dave Mustaine. Ahí hay una crítica interesante porque lo que fue el disco de Rust in Peace, el Countdown to the Extinction, el Eutanasia, el Cryptic Writing, el Riggs, la mayoría de ellos tuvieron remasterización, pero las opiniones fueron divididas porque el público consideraba que el sonido original era mucho mejor. Así que, Isi, si tienes el disco original de Countdown, tienes la versión cruda como tal de este disco. Perfecto, muy bien, así lo tengo. Y gracias, William. Pero, a ver, independientemente, yo considero que a pesar de que salió el disco negro de Metallica, llegaron a la segunda posición del disco. Fueron los primeros. Un exitazo. Claro, fueron los primeros. Un exitazo, independientemente, ¿no? Pero fue un exitazo, o sea, porque... O sea, todos sabemos, bueno, todos los rockeros, metaleros, etcétera, y quienes tengan información acerca de Metallica saben lo exitoso que es este disco negro de ellos. Pero llegar a una segunda posición del Billboard, no, estando presente este disco, es un exitazo. Es correcto. Ahora, como dato curioso, tenemos que este disco fue grabado en el Power Plant. Este es un estudio que tenía varias cabinas. Bueno, este espacio ya fue utilizado anteriormente por Megadeth. Primero, porque en el salón número 3, específicamente ese salón, fue donde se escribió Rust in Peace. Luego, en ese mismo salón, fue donde audicionó Marty Friedman, el guitarrista, uno de los mejores guitarristas que ha tenido Megadeth. Sí. Y por último, ahí fue la grabación del Countdown to the Extinction, porque este estudio tiene historia. Otra parte de la historia que se puede ver en los documentales es la famosísima anécdota que en el momento de estancamiento musical tenían la oportunidad los muchachos de Megadeth de salir y echar un baloncillo, ¿sí o no? ¿Cómo se diría? Unos cuantos tiros a una canasta. Posteriormente, esto permitió crear los riffs de la mayoría de los himnos de este disco. ¿Qué te parece? No, súper fino. Y es una herramienta y un ejercicio que se debe de hacer porque le das descanso al cerebro, como diría Sheldon Cooper, haces un ejercicio mecánico acerca de lo que estás trabajando en tu idea y resulta que el cerebro funciona de esta manera. Le das descanso, lo desconectas, hace una función mecánica y de repente él como que se resetea y te surgen las otras ideas que necesitas. Por eso es que estos chicos en aquel momento realizaban este tipo de ejercicio. Dave Ellefson cuenta la historia de Megadeth y nos muestra en el video, en el documental, lo que fue el aro que le dio muchas gracias a lo que fue el éxito del Countdown to the Extinction. Por último, podemos contar que la edición remasterizada del disco fue lanzada al mercado en el 2004. Dicha versión incluye 4 pistas nuevas: Crown of Worm y las versiones demo de Countdown to the Extinction, Symphony of Destruction y Side Control, aumentando así el número de pistas a 15. 15 temas. 15 temas, los podemos conseguir en Spotify, los pueden escuchar tranquilamente, los pueden descargar y bueno, así tenemos una joya del thrash metal en cuya época, recordemos que estaba sonando para ese momento. Estaba reinando el grunge con Nirvana. Tenemos también lo que era imperativo en ese momento, el alternativo. Teníamos el Vulgar Display of Power de Pantera, teníamos el Revenge of the Kiss, teníamos el No More Tears de Ozzy Osbourne, teníamos el Fear of the Dark de Iron Maiden y por supuesto el Black Album de Metallica, pero eso no importó. ¿Por qué? Porque Megadeth se dio su puesto, su lugar y su fan hasta el día de hoy se lo agradecen, haciendo un disco único, excepcional y de verdad una pieza maestra de lo que es esta banda. ¿Te imaginas en aquella época? Bueno, ajá, nosotros estábamos pequeños, ¿no? Pero en aquella época de los 90, que estos chamos, ajá, que ahora son los cincuentones de esta época, vueltos locos, porque ya va, pero ¿qué vamos a escuchar? Pero ya va, pero el disco tal, no, pero esto está bien. O sea, te imagino tan extasiados y excitados por toda la música tan buena que estaba saliendo en esa época, y por eso que nosotros hacemos homenaje a los 90, porque los 90 marcó un hito y un antes y un después también. Teníamos de todo, el heavy metal, del thrash, del glam, de todo lo típico de estas bandas, que se incluye por supuesto Megadeth y Metallica, y de repente salen todos estos géneros y joyas como tal, incluyendo la de Megadeth. Claro, exactamente. Entonces es una época que verdaderamente hubo una variedad musical, los metaleros disfrutaron mucho y cada disco de verdad se dio su puesto en su momento. Así que, muchachos, escuchar Megadeth, porque es obligatorio conocer a este álbum y mantener entre esos himnos que siempre corean en los en vivos la mayoría de las canciones que son del Countdown to the Extinction. Y de hecho, para finalizar esta parte aquí, el comentario del disco de Megadeth, cabe destacar que yo fui al concierto cuando iban acá en Venezuela. Si mal no recuerdo, sí, fue la segunda vez. Eso fue en el Misael Delgado, acá en Valencia, estado Carabobo. Y que posterior a estos discos que le estamos haciendo homenaje el día de hoy, acá en Rebobinado Podcast, han seguido los éxitos de Megadeth. Y hasta el disco que hace poco, que no recuerdo, creo que es Distopia, ¿no? Distopia es el álbum. Ajá. Si mal no recuerdo, el último disco como tal que han sacado Megadeth, es brutal. Ese disco es buenísimo, es muy bien trabajado. Y de hecho, cabe destacar que, valga la redundancia, que está hecho en lo actual, en el sonido actual, en lo que se está escuchando hoy en día, en todos los demás sonidos que están entrando como tal en cuanto a rock metal y todo lo que tenga que ver con esto. Está muy actual. El sonido del single, creo que hay un single por allí que está rodando, se escucha tal cual, literalmente, un sonido actualizado, no está estancado en un sonido del Megadeth anterior, aunque Megadeth ha pasado por muchas formas, muchas transformaciones, pero de verdad que está retomando la cabalgata que tenía anteriormente, y esa pesadez, ese trabajo de Mustaine allí fijo, lo está demostrando con este nuevo álbum que esperamos de verdad escucharlo con ansias. Así es. Rebobinado Bandas. Y finalizamos entonces hablando acerca de la banda Deftones. Justamente el comentario que les hice chistoso, pero bueno, sí sucedió, por lo menos en mi vida ha sucedido. No sé si ustedes quieren comentar acerca de eso, en fin. Pues esta es una banda estadounidense de metal alternativo formada en Sacramento, California, en el año 1988. Son considerados los pioneros del género del nu metal junto con Korn. Sus integrantes son Chino Moreno, vocalista, Steven Camperton, guitarrista, Abe Cunningham, baterista, Frank Delgado en los samplers, y oficialmente, desde abril de 2022, Fred Sablan, bajista. El bajista original de la banda era Shi Sheng, quien quedó en coma después de un accidente en el 2008 y murió en el 2013. Súper chimbo lo que le pasó al bajista. Si no me equivoco, Shin Sen, él logró despertar del coma. Sí. Y posteriormente, no sé qué fue lo que exactamente pasó, creo que volvió a caer y ahí, bueno, desgraciadamente y tristemente falleció. De hecho, él movía las piernas y todo. O sea, movía sus brazos, movía sus piernas, había un movimiento como tal involuntario, por decirlo de alguna forma. Y bueno, después le dio un infarto y lamentablemente en coma. Entonces, bueno, desde su formación la banda ha lanzado 8 álbumes de estudio, 2 EP, un álbum recopilatorio y 11 sencillos, además de un box set que incluye todos los álbumes. La banda cuenta con un disco de oro y 3 platinos. ¿Tú te imaginas cuánto costará ese box? O sea, háganse una idea más o menos. Bueno, el grupo se formó en Sacramento en el 88 cuando los estudiantes de secundaria Steven Camperton, Abraham Cunningham y Camilo Chino Moreno, se llama Camilo. ¿No sabías? Chino Moreno se llama Camilo. Sí. No me jodas. Me dio mucha risa cuando jamás había buscado el nombre de pila de Chino Moreno, que es Camilo. Ok. Camilo Moreno. Exacto. Empezaron a tocar juntos estas 3 personas cuando Carpenter tenía 15 años de edad. Fue atropellado por un coche mientras practicaba skateboarding, o sea, estaban salados. Esto lo dejó confinado en una silla de ruedas durante varios meses. Fue en este punto que empezó a tocar guitarra, escuchando bandas como Anthrax y Metallica. Y Deston empezó a tocar en locales y después de probar con unos cuantos bajistas fue que consiguieron a Shin Chen. Excelente. Aunque el grupo al principio se basaba mucho en el heavy metal, imagínate de la Deathstroke haciendo heavy metal a lo que hace hoy en día. Yo me lo imagino, de verdad no me lo imagino. Hay un especial del Adrenaline, que es mi primer disco, trae una versión extendida donde hay unas canciones que... ¡Wow! Parecía hasta 311. No sé, hay unas canciones de verdad que estaban ahí en la búsqueda de su sonido particular. Pero heavy metal, no me lo imagino tampoco. Sí, sinceramente. Entonces, a principios de los años 90 llevaron su sonido un poco más lejos, inspirado en bandas como Duran Duran, The Cure, etc. Imagínate el extremo, o sea, de esto, Anthrax, Metallica, a Duran Duran y The Cure. O sea, los carajos estaban buscando, ya va, ¿dónde nos paramos? Espérate, ya va, ¿qué vamos a hacer? La esencia de la experimentación, Duran Duran. Sí. ¿Cómo te mezclas Duran Duran? Exacto, esa parte yo dije Duran Duran. Okay. Un demo de 13 canciones llamado Like Linus es lo único que tenían antes de firmar con la discográfica The Maverick Records. Deathstomp fue bautizado así por Camperter, quien tomó 2 inspiraciones. El death proviene de un slang utilizado en la escena de hip hop durante los 80, cuya traducción literal sería muy bueno. Para el sufijo toms o tones, el guitarrista se fue hasta los años 50 para imitar la tendencia de los actos como o bandas como The Motones, los Clefton o los Deltons. Un juego de palabras de bandas anteriormente. Definitivamente. Muy bueno. Sería algo así como que el siglo 50 con estas bandas fue muy bueno. En 1995, mediante Maverick Records, y debutó en el puesto número 23 de la lista de Billboard. Su segundo álbum de estudio también entró en las listas estadounidenses y británicas por primera vez. En el álbum se incluyó el sencillo My One Samba, que apareció también en la banda sonora de The Matrix en 1999. Su tercer álbum, White Pony, continuó con la exitosa línea comercial y crítica con el tercer puesto en las listas estadounidenses. Posteriormente al lanzamiento del álbum, Maverick Records comercializó un segundo sencillo titulado Back to School, que era una reinterpretación con influencias de rap de la pista que cerraba White Pony, Pink Magic, y lo incluyó en una reedición del álbum. El álbum homónimo de Deathstone fue lanzado en 2003 y en 2006 la banda californiana lanzó su quinto álbum de estudio, Saturnal Nightwish, que alcanzó el 10º puesto de la lista de Estados Unidos. Y el 6º álbum de Deathstone, Diamond Eyes, fue publicado en 4 de mayo de 2010. Su 7º álbum de estudio de la banda, Koi no Noka, se anunció en septiembre de 2012, pero no salió a la venta hasta el 2013 debido a la muerte de Shin Chen, que había pasado varios años en coma, teniendo como primer sencillo la canción Leaders, como ya comentamos anteriormente. En el 2017, bueno, Chino continuó afirmando que la banda iría en una dirección diferente a la que habían tenido en Gore, y quedaría un paso atrás en la dirección de la composición de las canciones para permitir que Steven Camperter y Abe Cunningham se involucraran más en el material de la banda. En mayo de 2018 se le preguntó nuevamente a Moreno sobre el nuevo material y dijo que las canciones eran considerablemente más pesadas que las de Gore, y ese mismo mes Deftones se embarcó en una gira por Sudamérica con el apoyo de Kinsan y Deadly Opus. En abril de 2020, Deftones anunció que estaban mezclando su nuevo álbum durante la sesión de grabación, que supuestamente, bueno, tuvieron lugar en Los Ángeles. La banda se reunió con Terry Date como productor del álbum, lo que supuso la primera vez que Deftones trabajaba con él desde el álbum inédito Eros en 2008. El 19 de agosto del 2020, la banda adelantó la fecha de lanzamiento y el título de su próximo noveno álbum de estudio. Un día después, la banda anunció oficialmente que el título del álbum era OMS, que se publicaría el 25 de septiembre de 2020. Al mismo tiempo, la banda reveló el álbum en sí, la portada del álbum, la lista de canciones y la fecha de lanzamiento. La canción que da título al disco sirve como primer sencillo y salió publicado el 21 de agosto. Y el mismo día de su salida, el nuevo trabajo se colocó en el primer puesto de ventas de la plataforma iTunes en Estados Unidos. O sea, súper increíble. También alcanzó la quinta posición de Billboard 200 en su primera semana de debut, convirtiéndose OMS en el cuarto disco del grupo en salcar el top 5 de esta lista de éxitos norteamericana. El quinto. O sea, perdón, el cuarto. Ya de hecho, quinto 5. Vale. En marzo del 2022 se anunció que el bajista Sergio Vega dejó la banda a principios del 2021. Y Vega afirmó que nunca fue un miembro oficial de la banda y que solo fue un bajista contratado durante su mandato. Un mes después se conocía que Fred Savlan, ex bajista de otros proyectos como por ejemplo de Marilyn Manson, ocupaba el puesto de Vega en Deftones. Savlan debutó en vivo con su nueva banda el 14 de abril en Portland, coincidiendo con el inicio de la gira americana de la presentación de WOMS, en la que también aparecía como músico invitado en algunos temas, un guitarrista no oficial que ha sido identificado como Lance Jackman, ex miembro de Willie Heaven. Bueno, los discos como tal de Deftones fueron en 1995 Adrenaline, 1997 Out of the Fall, 2000 White Pony, 2003 Deftones, 2006 Saturday Night Grit, 2010 Diamond Eyes, 2012 Coin of Jackan, 2016 Gore y el último Once. Y así es como damos por finalizado el rebobinado del día de hoy. Nos escuchamos en un siguiente podcast a través de Seven Rock Radio y Rebobinados Podcast en YouTube.